por ahí escondidos esta noche. Ramadan System. Barcelona Live. Ramadan System. Desordenado que la chucha sea. No por apretarme el cogote, pero...